atormentados por la sed de poseer. No son más felices los que más dinero tienen, los que siempre van buscando su interés. Eres mi riqueza, eres mi señor, eres la alegría de mi corazón. No son más dichosos los mendigos de placer, los que en agua turbia vienen a calmar su sed. No son más felices los esclavos de la envidia, los que olvidan sonreír y agradecer. Eres mi riqueza, eres mi señor, eres la alegría de mi corazón.